Fuiste buena como todas las mujeres que merecen mundos de felicidad. Mas tu suerte ha sido adversa y hoy solo eres una vida entre sombras y maldad. Cuando paso y te contemplo en la taberna, me detengo y hasta te quiero llamar. Suena el piano, se oye un disco que te enferma, pues su letra y esa voz te hacen llorar. Pobrecita, si pudiera consolarte y arrancarte de ese mundo de crueldad. Mas comprendo que es inútil por tu parte, desconfías de la falsa humanidad. Tú no crees en amor ni sentimientos, tú sufriste en mitad del corazón. La mentira y el engaño de otros tiempos que te llevaron a la ruina y perdición. Cuando paso y te contemplo en la taberna, me detengo y hasta te quiero llamar. Suena el piano, se oye un disco que te enferma, pues su letra y esa voz te hacen llorar. Pobrecita, si pudiera consolarte y arrancarte de ese mundo de crueldad. Mas comprendo que es inútil por tu parte, desconfías de la falsa humanidad. Tú no crees en amor ni sentimiento, tú sufriste en mitad del corazón. La mentira y el engaño de otros tiempos que te llevaron a la ruina y perdición.